Civilización Azteca, años 1428 al 1440 después de Cristo. Durante el gobierno de Itzcoatl se firmó la alianza de Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, que luego se convierte en la civilización azteca.